Quiero proclamar tu gloria y majestad. Con fuerza anunciar que tú eres real. Mía es tu libertad. Tu palabra es imposible de comparar. Roca inconmovible, poderoso gigante, tú gobiernas en todo lugar. Hoy te proclamamos rey, que tu reino y tu ley sean para siempre en cielo, tierra y mar. Todo ojo te verá y a voces cantarán el verdadero amor y paz. Proclamar tu gloria y majestad. Fuerza a anunciar que tú eres real. Ya es tu libertad. Tu palabra es imposible de comparar. Roca inconmovible, poderoso gigante, tú gobiernas en todo.